triste veario. Por eso es que somos los dueños del mar. Todos somos corsarios. Con amor vemos ondear el signo legendario. Es la bandera por la calavera de su capitán. Quiero vivir. Capitán.